Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en LO3. Comenzamos este tramo del programa escuchando un comentario de Daniel a propósito de un tema muy actual, que es el operativo Aprender. Y luego del comentario de Daniel, lecturas. Vale, yo soy Daniel Mora y voy a hacer un comentario. Resulta que ayer me quedé en mi casa y empecé a mirar algunos canales de noticias, y la noticia más importante era el examen que se tomó a nivel nacional en las escuelas con respecto al programa que se llama Aprender 2016, que impulsa el gobierno. El gobierno impulsa este examen, esta evaluación, diciendo que quiere saber en dónde estamos, quiere hacer una radiografía de todo el país y quiere saber dónde estamos y para dónde vamos, para dónde hay que hacer más esfuerzos y a otros que hacer menos esfuerzos. Ahora, por ejemplo, para mí todo eso es todo mentira. Yo creo que también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, que es verdad que vas a poner que en Capital Federal haya mejores resultados que la provincia de Formosa, sin lugar a duda. ¿Por qué? Porque en el Capital Federal hay más dinero que en la provincia de Formosa. Pero lo único que yo quiero decir es que, a pesar de que una persona viva, un chico, puede vivir en Villa Nocito, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Este chico, si va a la escuela de Villa Nocito, aunque parezca mentira, puede acceder a una educación pública de calidad y gratuita, como puede ser como cualquier chico de otro punto del país. Y eso es lo que no quiere demostrar este gobierno. Este gobierno lo que quiere hacer con esta evaluación, lo único que quiere hacer es hacer un ranking de escuelas, no sé con qué fin, porque para decir este lugar es no sé qué con fin. Es más, yo tengo entendido que hace unos años atrás, no sé si en ese momento era el gobernador Duhalde, también se hizo un examen parecido a este, y resulta que los que hacían las evaluaciones, los chicos que evaluaban, no eran los mejores de cada aula. Y resulta que esos datos que se dieron de esa evaluación en ese momento fueron viralizados por una periodista de la Nueva Provincia. Y esta periodista de la Nueva Provincia, ¿sabes lo que hizo? Publicó un ranking con los datos de esas pruebas, un ranking de escuelas. Y todo el mundo, y el ranking dio que los que mejores resultados tenían eran las escuelas de la Universidad del Sur, las dependientes de la Universidad del Sur. Pero hay que tener en cuenta que las escuelas de la Universidad del Sur tienen examen de ingreso y las otras escuelas no. Entonces, por eso, estos datos que se viralizaron hace mucho tiempo, en ese momento causaron, por ejemplo, las escuelas que estaban abajo, por ejemplo, los últimos puestos, causó malestar. Ahora, vos diste clases, ¿qué pensás de los exámenes en general, más allá de esta cuestión puntual que coincide, digamos, con...? Los exámenes, todo el mundo sabe que cuando uno va a la escuela, los exámenes son comunes. O sea, todo el mundo sabe que cuando uno es alumno, el profesor te va a tomar una evaluación a fin del cuatrimestre por ejemplo, te puede dar una evaluación, por ejemplo, parcial, y después te puede dar otra evaluación a final del cuatrimestre. Y después te hace un promedio de las notas que vos tuviste. Es común todo eso. Claro, pero lo que yo veo es que el fin del gobierno de estos datos, me parece que no es... Para mi punto de vista, hacer una radiografía ni nada por el estilo. O sea, me parece que se va por otros puntos. No para el estilo. Para mí es otra cosa. Y aparte también te quiero tener en cuenta que no solamente hay que el tema de la calidad de la educación hay que medir, sino que también hay que tener que también, porque es importante también la infraestructura. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hay muchas escuelas acá en Bahía Blanca y en el país, que por ejemplo que hay aulas rotas o parte de aulas rotas, y todo eso se tendría que mejorar. Y sin embargo, por ejemplo, yo he escuchado un montón de veces que se piden fondos para hacer reparaciones y nunca llegan esos fondos. Y si te pongo un ejemplo, la escuela, por ejemplo, Mosconi. La escuela Mosconi tuvo no sé cuántos años esperando que vengan los fondos para reparar lo que era, no sé si era el gimnasio, lo que sea. Buenas tardes, soy Rubén y voy a leer una parte del Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 39 al 48. Entiéndalo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. La parábola del servidor fiel. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dice para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en ese trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día menos pensado y lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel, sin saberlo, se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se lo dio mucho, se le pedirá mucho. Y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. ¿Qué quiere decir esto, Rubén? El ladrón es Jesús. Y dice, o sea, hace figurar como que el ladrón es él. Y que el día y la hora nadie lo sabe sino el Padre que está en el cielo. Y que hay que estar preparado porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Y después dice quién será el administrador fiel y previsor a que el Señor pondrá al frente de su personal para distribuir la ración de comida en el momento oportuno. Feliz aquel que el Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo, que lo encuentre haciendo algo por la causa de Cristo. Eso es lo que él quiere. Y hay premios para los que obran de esa manera. Pero si el servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores, a las sirvientas, se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y a la hora menos pensada lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. Está todo dicho. Y dice el servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que había predispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que, sin saberlo, se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho. Y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Me llamo Susana Otoizaga y voy a leer esta lectura. Prólogo. Hoy es un día muy feliz para mí porque me he encontrado contigo. Soy tu libro. Como te esperé recostado en el duro estante de la librería, apenas podía mantener cerradas mis tapas que vibraban empujadas por mil voces. Tengo tanto para contarte, si me lees con atención, descubrirás las clavesuras de los colores, el escondite de los perfumes, la melodía viajera de la naturaleza, el alma generosa de la patria y el mundo interior de los poetas. Yo seré el puente entre tú y ellos. Te invito a que me transites con el entusiasmo de tus años nuevos. ¿Sabes? Para recorrerme alcanza tu fantasía. Ella, con sus alas rápidas y livianas, no te hará sentir cansancio. Solo te detendrás para compartir con tus amigos los mensajes que lleguen desde mis páginas. Te confieso un deseo. A mí también me gustaría crecer como lo haces tú. Y sé que con tu ayuda será posible. Puedo contar contigo. Deja en mí las huellas de tus recuerdos, tus sueños y tus opiniones, y entonces te unirás a quienes me escribieron. Vamos, pues, tenemos mucho que decirnos. Préstame tu voz, que estoy deseoso de iniciar esta amistad. Tu libro. Muy bien. Hola, soy Silvia y voy a leer pequeñas historias nocturnas. Al amparo de la noche, la vida fluye en un fascinante mosaico de historias fugaces. Por María Inés Baldín, fotos de Nicolás P. Cuenta una leyenda guaraní que en el principio de los tiempos nadie dormía porque no existía la noche y el sol nunca dejaba de brillar. Y que en medio de la selva, siempre iluminada, se encontraba una enorme olla donde el genio Bayo había aprisionado la oscuridad y junto con ella todos los pájaros y animales nocturnos. Los hombres por aquel entonces desconocían los horrores de la noche y llegaba una existencia feliz. Pero como era de prever, la olla fue descubierta por un joven cazador que con curiosidad la golpeó con su arco. Para su sorpresa, la olla se agrietó, dejando escapar la noche y todas sus criaturas. La oscuridad reemplazó el día eterno y a nadie se aventuró en la selva, porque ahora la habitaban todos aquellos seres desconocidos, los búhos, las lechuzas y las fieras que acechaban la oscuridad. Nuestros pueblos originarios tienen maravillosas leyendas para explicar el origen del día y la noche, del horrendo vampiro Bompi Guaso o lobisones malditos. La oscuridad ha sido poblada por criaturas fantásticas y casi siempre alternadoras. Misteriosa o inquietante, la noche esconde, sin embargo, muchas más que esos seres sobrenaturales. Un murciélago a punto de libar el néctar de una flor de banano. Un hermoso búho alicucu de ojos amarillo sorprendido en su vigilia y un pequeño zorro gris al acecho componen un mosaico de escenas íntimas y fugaces de pequeños relatos que hechizan al espectador y logran romper el conjuro de sus sombras. A través de las maestrías de su lente, el artista dignifica la noche revelándolos su verdadera naturaleza, un mundo de seres reales, espléndidos y llenos de geonina poesía. Pedacitos de historia que vislumbraron solo un instante antes de que el flash se apague y la noche los ampare nuevamente con su manto de oscuridad. Por cierto, ¿cómo concluye la leyenda de Guaraní? Luego de infructuosas ofrendas para que el sol volviera a brillar, el joven cazador logra romper el hechizo y disipa la amenazante oscuridad. Después de ese entonces, el día y la noche se alternaban en una cadencia serena y perpetua. Y para nuestra tranquilidad, la vida sigue fluyendo alternadamente, aun cuando el sol se ha ocultado.